una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Durante 2020 presentamos en varias oportunidades al gran Milton Nascimento. A finales de 2020, nos sorprende con una versión de una canción de Gilberto Gil del año 1982 que se llama Drown. Esta versión de Milton Nascimento se incluye en la banda sonora de una novela brasilera producida por la Red Globo que se llama Amor y Suerte, Amor y Suerte. Creo que aún no se ha hecho pública esta serie. En esta versión toca el piano el gran Amaro Freitas, que lo había hecho también en otra canción que hemos difundido hace un tiempo atrás, que es Ya no existe amor en SP, una grabación de una canción de Criolo, con Criolo, Milton Nascimento y el piano de Amaro Freitas. Aquí nuevamente Amaro Freitas con una bella, bella, bella, bella interpretación y también las cuerdas de la St. Petersburg Studio Orchestra para deleitarnos con esto que es Drown, Milton Nascimento, en estos días de estrenos en esta parte de Mundos Diferentes. É como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, dura caminhada pela estrada escura. Separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é bom, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura. Cama de tatame pela vida afora. Não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Seu amor é como um grão, morre, nasce trigo, vive, morre pão. Drão, mundos diferentes. María Dimitriadi fue una gran cantante griega que nació el 11 de abril de 1950 y falleció el 6 de enero del 2009. Fue una de las intérpretes más reconocidas de las canciones de Mikis Theodorakis y algunos intérpretes también muy conocidos de la época. Dimitriadi se relacionó principalmente con canciones políticas de izquierda durante la era de la Junta en Grecia, pero también experimentó con otros estilos y géneros de un tono más lírico. María Dimitriadi había nacido, como les conté antes, en ese municipio ateniense de Tabros, en Grecia, donde más tarde se convirtió en miembro del Consejo Municipal. Aparte, ella era la hermana mayor de la aclamada cantante griega Afrodite Manou, y se sabe que su carrera estuvo relacionada con algunos de los grandes compositores griegos como Stavros Kalkox, con quien grabó su debut sencillo, y aparte Mikis Theodorakis, entre otros, ¿no? A principios de la década del 70, durante la dictadura militar en Grecia, estuvo en Europa y realizó una gira con Theodorakis durante 4 años. Continuó trabajando con él hasta principios de la década de 1990. En 1974, Dimitriadi regresó a Grecia y en los años siguientes estuvo trabajando casi exclusivamente con uno de los grandes compositores de Grecia. En estos años se convirtió en miembro del Partido Comunista Revolucionario de Grecia y fue elegida consejera para servir en el Consejo Municipal de Tavros, un suburbio en la parte suroeste de Atenas, en Grecia. En 1980 firmó con CBS Records y comenzó su carrera en solitario de 1991 a 1993. Dimitriadi vivió y trabajó en la antigua Yugoslavia y se opuso firmemente al embargo sobre Yugoslavia. Tuvo un hijo, Stergios, con el presentador de televisión griego Andreas Mikrostitkos. En años posteriores se retiró del canto y la grabación activos y se convirtió en simpatizante del Partido Comunista de Grecia. El 6 de enero del 2009, María Dimitriadi falleció a la edad de 58 años en el Hospital General Evanglinos de Atenas por causa de una rara enfermedad pulmonar. La escucharemos entonces a María Dimitriadis en este disco suyo que se llama Vivimos en otro país, el tema Cosme Azote. Κόσμε μόρτι, κόσμε αλήτη, κόσμε, κόσμε άσοτε. Δε σε νοιάζει ποιος πονάει και έχεις και σε κυβερνάει τον εκαστότε, κόσμε άσοτε. Κόσμε δεν παραγνωρίζω πόσοι, πόσοι αισθάνονται. Μα όσοι βλέπουν εξουσίες μες στις χαρτινές αξίες σε φαντάζονται, κόσμε ασώτε. Κόσμε ήρθα και σε βρήκα μέσα μέσα στο ποτέ κι είχες την ορφάνια σπίτια κι είχες το μηδέν για αλήθεια και το κάποτε κόσμε ασώτε. Thank you. Κόσμε μόρτι, κόσμε αλήτη, κόσμε, κόσμε άσωτε. Δε σε νοιάζει ποιος πονάει και έχεις και σε κυβερνάει. Τον εκάστοτε, κόσμε άσωτε. Mundos diferentes.